Volumen 10. Nocivos efectos de las obras santas hechas con fines humanos. Encontrándome en mi habitual estado, estaba encomendando a mi bendito Jesús las tantas necesidades de la iglesia, y Jesús me ha dicho: hija mía, las obras más santas hechas con fines humanos son como aquellos recipientes rotos, que poniéndose dentro de ellos algún líquido, poco a poco escurre a tierra, y si durante la necesidad se van a tomar aquellos recipientes, se encuentran vacíos. He aquí el por qué los hijos de mi iglesia se han reducido a tal estado, porque en su obrar todo es con fines humanos, por eso en las necesidades, en los peligros, en las ofensas, se han encontrado vacíos de gracia y por lo tanto debilitados, extenuados y casi cegados, por el espíritu humano se dan a los excesos. ¡Oh! ¿Cuánto deberían haber vigilado los jefes de la iglesia para no hacerme ser el hazme reír y casi la tapadera de sus indignas acciones? Es verdad que se haría mucho escándalo si se juzgaran y se castigaran, pero eso me sería de menor ofensa que los tantos sacrilegios que cometen. Ah, me es demasiado duro el tolerarlos. Ruega, ruega, hija mía, porque muchas cosas tristes están por salir de dentro de los hijos de la iglesia. Ya ha desaparecido. Noviembre 12, 1910. Por cuantos modos se done el alma a Dios, en otros tantos se done la alma. Estaba pensando en el bendito Jesús cuando llevaba la cruz al Calvario, especialmente cuando encontró a la Verónica y le ofreció lienzo para secar su rostro bañado en sangre, y decía mi amable Jesús: amor mío, Jesús, corazón de mi corazón, si la Verónica te ofreció el lienzo, yo no quiero ofrecerte lienzos para secarte la sangre, sino que te ofrezco mi corazón, mi latido continuo, todo mi amor, mi pequeña inteligencia, el respiro, la circulación de mi sangre, los movimientos, todo mi ser para enjugarte la sangre, y no solo de tu rostro sino de toda tu santísima humanidad, intento desmenuzarme en tantos pedazos por cuantas son tus llagas, tus dolores, tus amarguras, las gotas de sangre que derramas, para poner en todos tus sufrimientos, donde mi amor, donde un alivio, donde un beso, donde una reparación, donde un compadecimiento, donde un agradecimiento, etc. No quiero que quede ninguna parte de mi ser, ninguna gota de mi sangre que no se ocupe de ti, pero, ¿sabes, oh Jesús, qué recompensa quiero? Que todas las partes de mi ser me imprimas, me selles tu imagen, a fin de que encontrándote en todo y donde quiera, pueda multiplicar mi amor. Y tantos otros disparates que decía. Ahora, habiendo recibido la comunión, y mirando en mí misma, veía en todas las partecitas de mi ser a Jesús todo entero dentro de una llama, y esta llama decía amor, y Jesús me ha dicho: he aquí que he contentado a mi hija. Por cuantos modos se ha dado a mí, en otros tantos y triplicados modos me he donado a ella. Noviembre 23, 1910. El amor basta para todo, y cambia las virtudes naturales en divinas. Encontrándome en mi habitual estado, estaba pensando en la pureza, y en cómo yo a esta bella virtud no le dedico ni un pensamiento, ni a favor ni en contra. Me parece que en este punto de la pureza, ni ella me molesta a mí, ni yo me doy un pensamiento de ella. Y decía entre mí: Yo misma no sé cómo me encuentro en relación a esta virtud, pero no quiero entrometerme en eso, me basta el amor para todo. Y Jesús, retomando mis palabras, me ha dicho: hija mía, el amor encierra todo, encadena todo, da vida a todo, sobre todo triunfa, todo embellece, todo enriquece. La pureza se contenta con no hacer ningún acto, mirada, pensamiento, palabra, que no sea honesto, el resto lo tolera. Con esto no se reduce a otra cosa que adquirir la pureza natural. El amor es celoso de todo, aun del pensamiento, del respiro, aunque fueran honestos, todo lo quiere para sí, y con esto da al alma la pureza no natural sino divina, y así de todas las otras virtudes. Así que el amor se puede decir que es paciencia, el amor es obediencia, es dulzura, es fuerza, es paz, es todo, así que todas las virtudes, si no tienen vida del amor, a lo más se pueden llamar virtudes naturales, pero el amor las cambia en virtudes divinas. Oh, qué diferencia entre las unas y las otras, las virtudes naturales son siervas y las divinas reinas, por eso para todo te basta el amor. Noviembre 28, 1910. La falta de amor ha arrojado al mundo en una red de vicios. Encontrándome en mi habitual estado, veía a mi siempre amable Jesús, y yo me sentía en mi interior toda transformada en el amor de mi amado Jesús, y ahora me encontraba dentro de Jesús y prorrumpía en actos de amor junto con él y amaba como amaba Jesús. Pero no sé decirlo bien, me faltan palabras. Ahora encontraba a mi dulce Jesús en mí, prorrumpía yo sola en actos de amor, y Jesús los oía y decía: di, repite de nuevo, alíviame con tu amor. La falta del amor ha arrojado al mundo en una red de vicios. Y hacía silencio para oírme, y yo repetía de nuevo los actos de amor. Diré lo poco que recuerdo. En todos los momentos, en todas las horas, quiero siempre amarte con tu corazón. En todos los respiros de mi vida, respirando te amaré. En todos los latidos de mi corazón, amor, amor repetiré. En todas las gotas de mi sangre, amor, amor gritaré. En todos los movimientos de mi cuerpo, solo amor abrazaré. Solo de amor quiero hablar, solo al amor quiero mirar, solo al amor quiero escuchar, siempre en el amor quiero pensar. Solo de amor quiero arder, solo de amor quiero consumir, solo el amor quiero gustar, solo al amor quiero contentar. Solo de amor quiero vivir, y en el amor quiero morir. En todos los instantes, en todas las horas, a todos al amor quiero llamar. Solo y siempre con Jesús, y en Jesús siempre viviré, en su corazón me visitaré, y junto con Jesús y con su corazón, amor, amor, te amaré. Pero ¿quién puede decirlo todo? Al hacer esto me sentía toda yo misma dividida en muchas pequeñas llamitas, y después se hacían una sola llama. Noviembre 29, 1910. Jesús es celoso de que nadie dé alivio al alma. Debiendo venir un bueno y santo sacerdote, estaba un poco ansiosa porque quería cotejar con él algunas cosas, especialmente sobre mi estado presente para conocer la divina voluntad, pero habiendo venido la primera y la segunda vez, he visto que no se concluía nada de lo que yo quería. Ahora, habiendo recibido la comunión, toda afligida comunicaba a mi afectuoso Jesús mi suma aflicción diciéndole: mi vida, mi bien y mi todo, se ve que solo tú eres todo para mí. No he encontrado jamás en ninguna criatura, por cuán buena y santa sea, una palabra, un consuelo, un epílogo a mi más mínima duda. Se ve que no debe haber ninguno para mí, sino tú solo, solo el todo para mí, y yo sola, sola, y siempre sola para ti, y yo me abandono todo y siempre en ti, por cuán mala soy, ten la bondad de tenerme entre tus brazos y de no dejarme un solo instante. Mientras esto decía, mi bendito Jesús se hacía ver que miraba dentro de mi interior, revolvía todo para ver si había alguna cosa que a él no le agradase, y mientras revolvía, ha tomado en sus manos como un grano de arena blanca y lo ha arrojado a tierra. Después me ha dicho: hija mía amadísima, es sumamente justo que quien es toda para mí, solamente yo sea todo para ella. Soy demasiado celoso de que otro pudiese darle el mínimo alivio. Yo solo, solísimo, quiero suplirte por todos y en todo. ¿Qué cosa te aflige? ¿Qué quieres? Hago todo para que estés contenta. ¿Ves aquel grano blanco que te he quitado? No era otra cosa que un poco de ansiedad que querías saber por medio de otros mi voluntad. Te lo he quitado y lo he arrojado a tierra para dejarte en la santa indiferencia, tal como yo te quiero, y ahora te digo cuál es mi querer. La misa la quiero, la comunión también. En lo que respecta si debes o no esperar al sacerdote para recobrarte, serás indiferente. Si te sientes adormecida, no te esforzarás por recobrarte, y si te estás despierta, no te esforzarás por adormecerte. Sin embargo, debes saber que te quiero siempre pronta y siempre en el puesto de víctima, aunque no siempre sufras, como aquellos soldados en el campo de batalla, que aunque el acto de pelear no es continuo, están sin embargo con las armas preparadas, y si es necesario, sentados en el cuartel, para que cada vez que el enemigo quiera emprender la batalla estén listos a derrotarlo. Así tu hija mía, estarás siempre lista, siempre en tu puesto, para que cada vez que quiera hacerte sufrir para mi alivio, para perdonar flagelos, o por otra causa, yo te encuentre siempre lista. No debo siempre llamarte ni disponerte cada vez al sacrificio, sino que te estarás como si siempre te llamara, aunque no siempre te tenga en acto de sufrir. Así que nos hemos entendido, ¿no es verdad? Estate tranquila y no temas de nada. Diciembre 2, 1910. La llamita de Jesús. Continuando mi habitual estado, mi siempre amable Jesús ha venido y yo me veía a mí misma como una llamita, y esta llamita giraba en torno a mi amado Jesús, y ahora se detenía en la cabeza, ahora en los ojos, ahora entraba en la boca y descendía dentro, hasta lo íntimo de su corazón adorable. Después salía de él y giraba, y Jesús se la ponía hasta debajo de sus pies, y en vez de extinguirse el calor de las plantas divinas se encendía de más y con más velocidad salía de debajo de sus pies y giraba de nuevo en torno a Jesús, y ahora rezaba con Jesús, ahora amaba, ahora reparaba, en suma, hacía lo que hacía Jesús y con Jesús. Esta llamita se hacía inmensa, abrazaba a todos en la oración, no le escapaba a ninguno, se encontraba en el amor de todos y por todos amaba, reparaba, suplía por todos y por todo. ¡Oh, cómo es admirable e inenarrable lo que se hace con Jesús!

que den todo lo que tienen a la familia y para ellos se queden solamente con lo personal. Ahora, como ellos deben mantenerse de la iglesia, justo es que las cosas de donde vienen, allí vayan a parar. Esto es, que todo lo que puedan tener debe servir para mantenerse ellos y engrandecer las obras de mi gloria y para el bien del pueblo. De otra manera, yo no haré que la gente sea dadivosa con ellos, pero no solo esto, sino que si ellos se separan físicamente de su familia, pero no con el corazón, de esto surgirá la avidez por ver quién puede tener más ganancias para poder dar más a su familia, y esto causará envidias entre ellos si se asigna un puesto de mayor lucro a uno que a otro. En la práctica verán cuántos males vendrán, cuántas desuniones, celos, rencores y más si no corrigen este punto tan esencial. Yo prefiero quedarme con pocos sacerdotes y no con muchos que corrompan la obra tan querida por mí. ¡Ay, hija mía! ¿Cuántos ananías saldrán? ¿Y cómo sabrán defender, patrocinar, excusar este tan bien querido ídolo del interés? ¡Ah! Sola de quien se consagra a mí tengo esta desventura, que en vez de poner atención a mí, a mi honor, a mi gloria y a la santificación que conviene a su estado, yo le sirvo solo de tapadera, y su finalidad es de poner atención a sus familias, a los sobrinos. Ah. No así en quien se da el mundo, más bien busquen escatimar con sus familias, y si no pueden hacerlo llegan a desconocer a los propios padres. Cuando el sacerdote no se ocupa solamente de mi gloria y de los oficios pertenecientes a su ministerio sacerdotal, no es otra cosa que un hueso dislocado que me da dolor a mí, dolor a sí mismo, dolor al pueblo, y deja frustrada su vocación. Y así como cuando un hueso no está en su lugar da siempre dolor, y con no participar de los humores del cuerpo con el tiempo se atrofia, y es necesario separarlo tanto por la inutilidad como por el dolor que causa a los otros miembros, así los sacerdotes cuando no se ocupan solo de mí, siendo huesos separados de mi cuerpo, quedan secos porque no participan en los influjos de mi gracia, y yo los retengo, pero si veo su dureza los arrojo lejos de mí, ¿y sabes dónde? En lo más profundo del infierno. Después agregado. Escribe, manda decir a aquel padre al cual confío esta misión de sacerdotes, que esté firme en este punto, que me lo vuelve inviolable, dile también que lo quiero en la cruz y siempre conmigo crucificado. Enero 15, 1911. El interés es el veneno del sacerdote. Dios no es comprendido por quien no está despojado de todo y de todos. Continuando mi habitual estado, mi adorable Jesús se hacía ver llorando, porque me lo había traído la celestial mamá para que lo tranquilizara y yo hacía cuanto podía por lograrlo, lo besaba, lo acariciaba, me lo estrechaba, le decía, ¿qué quieres de mí? ¿No quieres amor para que te sientas feliz y calmar tu llanto? ¿No me has dicho tú mismo otras veces que tu felicidad es mi amor? Y yo te amo mucho, mucho, pero te amo junto contigo, porque por mí sola no sé amarte. Dame tu aliento ardiente que convierte todo mi ser en una llama de amor, y después te amo por todos. Te amo con todos, te amo en los corazones de todos. Pero ¿quién puede decir todos mis desatinos? Entonces parecía que se tranquilizaba un poco, y para hacer que mi dulce Jesús no llorara más le he dicho. vida mía y mi todo, consuélate, ahora que hagan las casas de reunión de sacerdotes, oh, cómo quedarás consolado. Y él rápidamente: ah, hija mía, el interés es el veneno del sacerdote, y se ha infiltrado tanto en ellos, que les ha envenenado el corazón, la sangre y hasta la médula de los huesos. Oh, como los ha sabido enredar el demonio, habiendo encontrado en ellos la voluntad dispuesta para ser entretejida. Mi gracia ha usado todo su arte para formar en ellos el tejido del amor y darles el contraveneno del interés, pero no encontrando su voluntad dispuesta, poco o nada tejido de divino, por eso el demonio, no pudiendo impedir del todo estas casas de reunión de sacerdotes, lo cual le ha provocado mucha pérdida, se contenta con mantener la tela que les ha tejido con el veneno del interés. Oh, si tuvieras cuán pocos son los que están dispuestos a segregarse de la familia y a derramar este veneno del interés, llorarías conmigo. ¿No ves cómo discuten entre ellos respecto a este punto, cómo quedan agitados, cómo se enardecen los ánimos? Más bien creen que es un disparate y que eso no se aplica a su estado. Mientras esto decía, yo veía a los sacerdotes dispuestos para esto, y cuán escaso era el número de ellos. Jesús ha desaparecido y yo me he encontrado en mí misma. Ahora, sintiendo repugnancia de escribir estas cosas que corresponden a los sacerdotes, pero habiendo hecho el sacrificio porque así lo quiere la obediencia, mi amado Jesús ha venido y me ha dado un beso para recompensarme por el sacrificio hecho y agregado. Hija amada mía, ¿no has dicho todo sobre los inconvenientes que traería si el sacerdote queda estorbado por la atadura de la familia, las tantas vocaciones equivocadas, por las cuales la iglesia llora amargamente en estos tristes tiempos? Ciertamente no se verían tantos modernistas, tantos sacerdotes vacíos de verdadera piedad, tantos de ellos dados a los placeres, a la incontinencia y tantos otros que ven cómo se pierden las almas como si no fuera nada, sin la mínima amargura, y tantos otros desatinos que hacen. Estos son signos de vocaciones equivocadas. Y si las familias ven que no hay nada más que esperar por parte de los sacerdotes, a ninguno le vendrán ganas de incitar a sus hijos para hacerse sacerdotes, ni a los hijos les vendrá el pensamiento de enriquecerse, de elevar a la familia por medio de su ministerio. Y yo, ¡ah! Mi dulce Jesús, en lugar de decirme a mí estas cosas, ve a los dirigentes, a los obispos, porque ellos que tienen la autoridad pueden lograr contentarte en este punto, pero yo, tan pobre, ¿qué puedo hacer? No otra cosa que compadecerte, amarte y repararte. Y Jesús: hija mía, a los dirigentes, a los obispos, el veneno del interés ha invadido a todos, y como casi todos están presos por esta fiebre pestífera, les falta el valor de corregir y de poner un freno a quienes dependen de ellos. Y además, yo no soy comprendido por quien no está despojado de todo y de todos. Mi voz suena muy mal a sus oídos, más bien les parece un absurdo, una cosa que no es conveniente a la condición humana, pero si hablo contigo nos comprendemos suficientemente, y si no encuentro otra cosa, encuentro un desahogo a mi dolor y tú me amarás de más, porque sabes que estoy amargado. Enero 17, 1911. los gobernantes civiles escucharán más a Jesús que los jefes eclesiásticos. Las casas de reunión de sacerdotes se llamarán casas del resurgimiento de la fe. Continuando mi habitual estado, mi siempre amable Jesús ha venido, pero tan afligido y tan ardiente de amor, que deliraba y pedía un refrigerio, y poniendo sus brazos a mi cuello me ha dicho: «Hija mía, dame amor. Este es el único refrigerio para calmar mis desvaríos de amor». Después ha agregado: «Hija, lo que has escrito en relación a las reuniones de los sacerdotes, si me escuchan, no es otra cosa que casi un proceso que hago con ellos. Si no, como los jefes de los eclesiásticos no me escucharán, estando también ellos atados por los lazos del interés y siendo esclavos de las miserias humanas, casi besándolas, en lugar de dominar sobre las miserias, o sea, sobre el interés, sobre el deseo de realeza y otros, las miserias los dominarán a ellos. Así que ensordecidos por lo que es humano no seré escuchado ni comprendido. Entonces yo me dirigiré a los jefes civiles, los que me prestarán más atención y, entre por ver al sacerdote humillado, y siendo estos tal vez un poco más despojados que los mismos eclesiásticos, mi voz será más escuchada, y lo que los eclesiásticos no quieren hacer por amor, haré que lo hagan por necesidad y por la fuerza, y haré que les sea quitado por el gobierno el residuo que les ha quedado. Y yo, mi sumo y único bien, ¿cuál será el nombre que se les dará a estas casas y cuáles las reglas? Bien, el nombre será: las casas del resurgimiento de la fe. Con respecto a las reglas, pueden servirse de las mismas reglas del oratorio de San Felipe Neri. Después ha agregado: di al Padre B que tú serás el órgano y él el sonido para esta obra, y que si recibirá burlas y será mal querido por los interesados, los buenos y los pocos verdaderamente buenos comprenderán la necesidad y la verdad que él anuncia, y se harán un deber de conciencia al agregarse a la obra, y además, si recibe burlas tendrá el honor de hacerse más semejante a mí. Enero 19, 1911. La palabra de Jesús es eterna. Jesús quiere al sacerdote libre de las ataduras de la familia. El espíritu de los sacerdotes de estos tiempos es espíritu de venganza, de odio, de interés, de sangre. Habiendo escuchado las oposiciones de los sacerdotes, especialmente sobre el romper del todo la atadura de la familia, y que era imposible llevarlo a cabo en el modo como decía el bendito Jesús, y que si fuera verdad que él así lo quiere, que le hablara al Papa, para que el que tiene autoridad pudiese ordenar a todos y ponerse a la cabeza de la obra, yo estaba diciéndole otra vez al bendito Jesús todo esto, y me lamentaba con él diciendo: «Sumo amor mío, no tenía yo razón al decirte que fueras a las cabezas para decirles a ellos estas cosas, en vez de decírmelas a mí, ignorante. ¿Qué puedo hacer yo?». Y mi siempre amable Jesús ha dicho: «Hija mía, escribe, no temas, yo estoy contigo, mi palabra es eterna, y lo que no puede hacer bien aquí puede hacer bien en otra parte, lo que no se puede llevar a cabo en estos tiempos se llevará a cabo en otros tiempos, pero así quiero al sacerdote, libre de la atadura de la familia». Ah. Tú no sabes cuál es el espíritu de los sacerdotes de estos tiempos, no es nada diferente del de los seglares, espíritu de venganza, de odio, de interés, de sangre. Ahora, debiendo vivir juntos, si uno gana más que el otro y no deja su ganancia para bien de todos, ¿quién se sentirá antepuesto? ¿Quién defraudado? ¿Quién humillado? Creyendo que también él es bueno para hacer aquella ganancia, y por lo tanto aparecen las riñas, los rencores, los disgustos y llegarán aún a las manos. Te lo ha dicho tu Jesús y basta, este punto es necesario, es la columna, es el fundamento, es la vida, es el alimento de esta obra. Si pudiese ir a los jefes, yo no habría insistido tanto. Además, mira un poco, hija mía, cómo son burdos e ignorantes en las cosas divinas. Yo no tengo su modo de pensar, que van buscando, humillándose y poniéndose a las órdenes de las dignidades. Yo, al comunicarme las almas, no miro las dignidades, ni si son obispos o papas, sino que miro si están despojados de todo y de todos, miro si en ellos, todo es amor para mí, miro si se hacen escrúpulo de volverse jefes aún de un solo respiro, de un latido, y encontrándolos todo amor, no miro si son ignorantes, bajos, pobres, despreciados y polvo. El mismo polvo lo convierto en oro, lo transformo en mí, le comunico todo a mí mismo, le confío los más íntimos secretos míos, le doy parte en mis alegrías y en mis dolores. Es más, viviendo en mí en virtud del amor, no es de maravillar que estén al día de mi voluntad sobre las almas y sobre mi iglesia. Una es la vida de ellos conmigo, uno el querer y una es la luz con la cual ven la verdad según el punto de vista divino y no según el humano, y por eso yo no tengo que trabajar en comunicarme a estas almas, y las elevo por encima de todas las dignidades. Después, estrechándome y besándome me ha dicho: bella hija mía, pero bella de mi misma belleza, ¿te afliges por las cosas que dicen? No te aflijas, pregunta el padre B. Pobre hijo mío, ¿cuánto has sufrido por causa mía por los superiores, por sus compañeros y por los demás, hasta declararlo necio, hechicero, hasta llegar a creer un deber el castigarlo, y cuál era su delito? El amor. Sintiendo los otros vergüenza de su vida frente a la suya, le han hecho guerra y le hacen guerra. ¡Ah, cómo es costoso el delito del amor! Mucho me cuesta a mí el amor y mucho les cuesta a mis amados hijos, pero yo lo amo mucho, y por lo que ha sufrido, en premio le he dado a mí mismo amor en él. Pobre hijo mío, no lo dejan libre, lo espían por todas partes. Lo que no hacen con los demás, quién sabe, y a lo mejor puedan encontrar materia para corregirlo y mortificarlo, pero yo estando con él vuelvo vano a sus artes. Dale ánimos. Pero, oh, cómo será terrible el juicio que haré de estos tales que osan maltratar a mis amados hijos. Enero 28, 1911. El amor forza a Dios a romper los velos de la fe. La iglesia está agonizante, pero no morirá. Encontrándome en mi habitual estado, decía ver el corazón de mi dulce Jesús, y mirando dentro de Jesús veía su corazón en él, y mirando en mí, veía también en mí su corazón santísimo. ¡Oh! ¡Cuánta suavidad, cuántas delicias, cuántas armonías se sentían en aquel corazón! Entonces, mientras me estaba deleitando junto con Jesús, oía su voz suavísima que le salía de dentro de su corazón, que me decía: Hija, deleítate de mi corazón, el amor quiere sus desahogos, de otra manera no se podría seguir adelante, especialmente para quien le ama verdaderamente y no admite en sí otro placer, otro gusto, otra vida que el amor. Yo me siento tan atraída hacia ellos, que el amor mismo me fuerza a romper los velos de la fe y me revelo y le hago gustar aún desde acá el paraíso a intervalos. El amor no me da tiempo a esperar la muerte para quien me ama de verdad, sino que la anticipo aún desde esta vida. Goza, siente mis delicias. Mira cuántos contentos hay en mi corazón, toma parte en todo, desahógate en mi amor a fin de que el tuyo se ensanche de más y pueda amarme más. Mientras esto decía veía a algunos sacerdotes, y Jesús ha continuado diciéndome: Hija mía, la iglesia en estos tiempos está agonizante, pero no morirá, más bien resurgirá más bella. Los sacerdotes buenos luchan por llevar una vida más desapegada, más sacrificada, más pura. Los malos sacerdotes luchan por una vida más interesada, más cómoda, más sensual, toda terrena. Yo hablo a los primeros pero no a los segundos, hablo a los primeros, o sea a los pocos buenos, aunque sea uno solo por ciudad o país. A estos hablo y mando, ruego, suplico que hagan estas casas de reunión, salvándome a los sacerdotes que vendrán a estos asilos, volviéndolos libres del todo de cualquier vínculo de familia, y por estos pocos buenos se recuperará mi iglesia de su agonía. Estos son mi apoyo, mis columnas, la continuación de la vida de la iglesia. Yo no hablo a los segundos, a todos aquellos que no quieren desvincularse de los vínculos de la familia, porque si hablo ciertamente no soy escuchado, es más, al solo pensar en romper cualquier vínculo quedan indignados, ¡ah! Desgraciadamente están habituados a beber la taza del interés y otras más, que mientras es dulzura la carne, es veneno para el alma, estos tales terminarán por beber la cloaca del mundo. Yo quiero salvarlos a cualquier costo, pero no soy escuchado, por eso hablo, pero para ellos es como si no hablase. Febrero 4, 1911. Donde se hagan las casas de reunión de sacerdotes, las persecuciones serán más benignas. Continuando mi habitual estado, el bendito Jesús me ha dicho: Hija mía, di al Padre G. que solicite las reuniones de sacerdotes, que no hagan que las persecuciones se anticipen porque, ay, por ellos, porque donde se hagan estas reuniones serán, o más mitigadas las persecuciones, o perdonadas las plagas. Es grande la podredumbre y demasiado maloliente, y por necesidad se requiere del fierro y del fuego, el fierro para cortar las carnes gangrenadas, y el fuego para purificar. Por lo tanto, pronto, pronto. Febrero 8, 1911. El amor vuelve feliz a Jesús. Luisa, el paraíso de Jesús en la tierra. Continuando mi habitual estado, he pasado cerca de 6 días inmersa en el amor de mi bendito Jesús, tanto que a veces sentía que no podía más y le decía: Basta, basta porque no puedo más. Me sentía como dentro de un baño de amor que me penetraba hasta la médula de los huesos. Ahora me hablaba Jesús de amor y de cuánto me amaba, y ahora le hablaba yo de amor. Lo bello era que a veces Jesús no se dejaba ver, y Jonathan en este baño de amor sentía romperse el cerco de la pobre naturaleza y me lamentaba con Jesús, y él me susurraba al oído. El amor soy yo, y si tú sientes el amor, cierto es que estoy contigo. Otras veces, lamentándome, me decía al oído, pero todo de improviso. Luisa, tú eres mi paraíso en la tierra y tu amor me vuelve feliz. Y yo, Jesús, mi amor, ¿qué dices? ¿Quieres burlarte de mí? Tú eres feliz por ti mismo, ¿por qué dices que eres feliz por mí? Y él, escúchame bien, hija mía, y comprenderás lo que yo te digo. No hay cosa creada que no tenga vida de mi corazón, todas las criaturas son como tantas cuerdas que salen de mi corazón y que tienen vida de mí, por eso por necesidad y naturalmente todo lo que hacen repercute en mi corazón, aunque sea un solo movimiento, por consecuencia si hacen mal, si no me aman, me dan continua molestia. Aquella cuerda hace sonar en mi corazón sonidos de disgustos, de amarguras, de pecados y forma sonidos lúgubres que me vuelven infeliz por parte de aquella cuerda o vida que sale de mí. En cambio si me ama y está toda atenta a contentarme, aquella cuerda me da continuo placer y forma sonidos festivos, dulces, que armonizan con mi misma vida, y por parte de aquella cuerda yo gozo tanto, hasta volverme feliz y gozar por causa suya mi mismo paraíso. Si comprendes bien todo esto, no dirás más que me burlo de ti. Y ahora digo lo que decía yo de amor y lo que decía Jesús. Lo diré disparatando y quizá revuelto, porque la mente no se adapta del todo a las palabras. Oh, mi Jesús, amor eres tú, eres todo amor, y amor yo quiero, amor deseo, amor suspiro, amor yo suplico y te ruego amor, amor me invita, el amor me es vida, amor me rapta el corazón hasta el centro de mi Señor. De amor me embriaga, de amor me hace feliz. Yo sola, sola y solo para ti. Tú solo, y solo para mí. Ahora que estamos solos hablemos de amor, hazme entender cuánto me amas, porque solo en tu corazón, amor se comprende. De amor quieres tú que te hable. Escucha, hija amada mía, mi vida de amor. Si respiro, te amo. Si me late el corazón, mi latido te dice amor, amor, son locuras de amor por ti. Si me muevo, amor te agrego. De amor te inundo, de amor te circundo, de amor te acaricio, de amor te flecho, de amor te seteo, de amor te atraigo, de amor te alimento y agudos dardos te mando al corazón. Basta, oh mi Jesús, por ahora, ya me siento desfallecer de amor, sosténme entre tus brazos, enciérrame en tu corazón y desde dentro de él hazme desahogar también a mí de amor, de otra manera muero de amor deliro, de amor me quemo, de amor hago fiesta, de amor languidezco, de amor me consumo, el amor me mata y me hace resurgir más bella una vida nueva. Mi vida me huye y siento solo la vida de Jesús, mi amor, y en Jesús mi amor me siento inmensa y amo a todos, me llaga de amor, me enferma de amor me embellece y me hace más rica aún. Decir más no sé, oh amor, solo tú me entiendes, tú solo me comprendes, mi silencio te dice más todavía, en tu bello corazón se dice más con el callar que con el hablar, y amando se aprende a amar. Amor, amor, habla solo tú, porque siendo amor sabes hablar de amor. Amor, ¿tú quieres oír? Todo lo creado te dice amor, si brillan las estrellas, amor te dicen, si nace el sol, amor te manda, si resplandece de toda su luz en su pleno mediodía, dardo de amor te manda al corazón, si el sol se pone te dice, Jesús muere por ti de amor. En los truenos y relámpagos amor te mando y toques de besos te doy al corazón, sobre las alas de los vientos es amor que corre, si murmuran las aguas te extiendo los brazos, si se mueven las hojas te estrecho al corazón, si perfuma la flor te recreo de amor. Todo lo creado en mudo lenguaje te dice el corazón, solo de ti quiero vida de amor. Amor yo quiero, amor deseo, amor mendigo desde dentro del corazón, solo estoy contento si me das amor. Mi bien, mi todo, amor insaciable, si quieres amor, amor dame. Si me quieres feliz, amor me dices. Si me quieres contenta, amor me entregas. Amor me inviste, amor me eleva, me llevo al trono de mi creador, el amor me señala la sabiduría increada y me conduce al eterno amor y ahí yo hago mi morada. Vida de amor viviré en tu corazón, te amaré por todos, te amaré con todos, te amaré en todos. Jesús, séllame toda de amor dentro de tu corazón, ábreme las venas y en vez de sangre haz correr amor, quítame el respiro y haz que respire aire de amor, quémame los huesos y las carnes y téjeme toda, toda de amor. El amor me transforme, el amor me conforme, el amor me enseña a sufrir contigo, el amor me crucifica y me vuelva toda similar a ti. Marzo 24, 1911. Ruega por las necesidades de la Iglesia. Continuando mi habitual estado, mi siempre amable Jesús ha venido y yo le rogaba por ciertas necesidades de la Iglesia y por un cierto B que ha editado libros de infierno, y me ha dicho, hija mía, no ha hecho otra cosa que arrojarse mayormente en el fango. Una mente de sano criterio pronto verá cómo es necio y cómo yo lo he cegado, pues no ha puesto fuera ninguna verdadera fuerza de razón en lo que él afirma. No quiero que los sacerdotes se den premura de leerlo, volviéndose demasiado viles si lo hacen, y pasarán los límites de su dignidad, como si quisieran poner atención al disparate de un niño, y por eso le darán campo para que haga otros disparates, pero si no le prestan atención al menos le darán el dolor de que nadie tome en serio lo que él hace, y de que ninguno lo aprecie. Responderán con obras dignas de su ministerio, esa es la más bella respuesta. A que le sucederá que caerá en la trampa que prepara para los demás. Marzo 26, 1911. El único consuelo que consuela a Jesús es el amor. Esta mañana, encontrándome fuera de mí misma, veía a la celestial mamá con el niño en brazos. El divino niño me ha llamado con su pequeña manita, y yo he volado a ponerme de rodillas ante la mamá reina, y Jesús me ha dicho, hija mía, hoy quiero que hables con nuestra mamá. Y yo he dicho, celestial mamá mía, dime, ¿hay alguna cosa en mí que disguste a Jesús? Y ella, amadísima hija mía, estate tranquila, por ahora no veo nada que disguste a mi hijo, si, jamás sea, llegas a incurrir en alguna cosa que pueda disgustarlo, rápidamente te avisaré, confíate en tu mamá y no temas. como la celestial reina me aseguraba lo anterior, me sentí infundir nueva vida, y he agregado. Dulcísima mamá mía, ¿en qué tristes tiempos estamos? Dime, ¿es verdad que Jesús quiere las casas de reunión de los sacerdotes? Y ella, ciertamente las quiere, porque las olas están por elevarse demasiado alto, y estas reuniones serán las anclas, las lamparitas, el timón con el cual la iglesia se salvará del naufragio en la tempestad, porque mientras parecerá que la tempestad haya sumergido todo, después de la tempestad se verá que han permanecido las anclas, las lamparitas, el timón, o sea las cosas más estables para continuar la vida de la iglesia. Pero, oh, cómo son viles, cobardes y duros de corazón, casi ninguno se mueve mientras que son tiempos de obras, los enemigos no reposan, y ellos están negligentemente, pero peor será para ellos. Después agregado, hija mía, busca suplir a todo con el amor, una sola cosa que importe, amar. Un solo pensamiento, una sola palabra, una sola vida, amor. Si quieres contentar y agradar a Jesús, ámalo y dale siempre ocasión de hablar de amor. Este es su único consuelo que lo recrea, el amor. Dile que te hable de amor y él se pondrá en fiesta. Y yo, tierno Jesús mío, escuchas lo que dice la mamá. Que te pida amor y que hables de amor. Y Jesús festejando ha dicho tales y tantas cosas de la virtud, de la altura, de la nobleza del amor, que no me es dado decirlo con mi lenguaje humano, por eso mejor pongo punto final. Mayo 16, 1911. Jesús no quiere confundir a los enemigos de la iglesia, y llora por las llagas dolorosas que hay en el cuerpo de ella. Estaba rogando al bendito Jesús que confundiese a los enemigos de la iglesia, y él al venir me ha dicho, hija mía, podría confundir a los enemigos de la Santa Iglesia, pero no quiero, pues si esto hiciera, ¿quién purgaría a mi iglesia? Los miembros de la iglesia, y especialmente quienes estén puestos y en altura de dignidades tienen los ojos cegados y se equivocan grandemente, tanto que llegan a proteger a los fingidos virtuosos y a oprimir y condenar a los verdaderos buenos. Esto me disgusta sobremanera, ver a aquellos pocos verdaderos hijos míos bajo el peso de la injusticia, aquellos hijos de los cuales debe resurgir la iglesia y a los que yo estoy dando mucha gracia para disponerlos a esto. Yo los veo puestos de espaldas al muro y atados para impedirles los pasos. Esto me duele tanto, que me siento todo furor por ellos. Escucha, hija mía, yo soy todo dulzura, benigno, clemente y misericordioso, tanto que por mi dulzura rapto los corazones, pero también soy fuerte, de desgarrar e incinerar a aquellos que no solo oprimen a los buenos, sino que llegan a impedir el bien que quieren hacer. Ah, tú lloras por los seglares, y yo lloro las llagas dolorosas que hay en el cuerpo de la iglesia, las que me doloran tanto, de sobrepasar las llagas de los seglares, porque son por la parte que no me esperaba, y que me hacen disponer a los seglares a clamar en contra de ellos. Mayo 19, 1911. La confianza rapta a Jesús. Él quiere que el alma se olvide de sí misma y se ocupe solo de Él. Continuando mi habitual estado, mi siempre amable Jesús se hacía ver todo afligido, y yo me estaba junto a él para compadecerlo, amarlo, abrazarlo y consolarlo con toda la plenitud de la confianza, y mi dulce Jesús me ha dicho: Hija mía, tú eres mi contento, así me agrada, que el alma se olvide de sí misma, de sus miserias, que se ocupe solo de mí, de mis aflicciones, de mis amarguras, de mi amor, y que con toda confianza se esté junto a mí. Esta confianza me rapta el corazón y me inunda de mucha alegría, porque como el alma se olvida de sí por mí, así yo olvido todo por ella y le hago una sola cosa para mí, y llego no solo a darle, sino a hacerle tomar lo que quiere. Al contrario, el alma que no olvida todo por mí, aun sus miserias y se quiere estar en torno a mí con todo respeto, con temor y sin la confianza que me rapta el corazón, y como si quisiera estar con temerosa compostura conmigo y toda reservada, a esta tal nada le doy y nada puede tomar, porque falta la llave de la confianza, de la soltura, de la simplicidad, cosas todas necesarias, para mí para dar, y para ella para tomar, por lo tanto, con las miserias viene y con las miserias se queda. Mayo 24, 1911. Lo que Dios es por naturaleza, el alma lo es por gracia. Estaba pensando en la incomprensible grandeza y sabiduría divina, que al darnos sus bienes Él no disminuye en nada, más bien parece que Él con dar adquiere la gloria que le da a la criatura por haber recibido los bienes del Señor, y el bendito Jesús al venir me ha dicho: Hija mía, también tú posees esta dote, no en el cuerpo sino en el alma, comunicada a ti por mi bondad. En efecto, con buscar infundir en las almas el bien, la virtud, el amor, la paciencia, la dulzura, tú no disminuyes en lo más mínimo, más bien con infundirlos en los otros, si ves que ellos aprovechan, tú gozas por ello una complacencia mayor. Entonces, lo que tú eres por gracia en el alma, yo lo soy por naturaleza, y no solo de los bienes de virtud, sino de todos los bienes posibles, naturales, espirituales y de cualquier género. Junio 7, 1911. Dolor de Jesús por los sacerdotes. Amor que se esconde, ay. Pasando días amarguísimos de privación de mi adorable Jesús, le rogaba que se complaciese en venir. Y apenas como un relámpago ha venido y me ha dicho: Amor que se esconde, ay. Y rogándole por la iglesia y que tuviese piedad de tantas almas que van por el camino de la perdición porque quieren hacer guerra a la iglesia y a sus ministros, Jesús ha agregado: Hija mía, no te aflijas, es necesario que los enemigos purguen a mi iglesia, y después que la hayan purgado, la paciencia, las virtudes de los buenos serán luz a los enemigos, y se salvarán aquellos y estos. Y yo: Pero al menos no permitas que las faltas de tus ministros las lleguen a conocer los seglares, de otra manera afligirán más a tu iglesia. Y Jesús: Hija mía, no me pidas esto porque me indigno, quiero que la materia salga fuera, no puedo más, no puedo más, los sacrilegios son enormes, con cubrirlos daría campo para hacer que cometieran males mayores. Tú tendrás paciencia para soportar mi ausencia, la harás de heroína, quiero fiarme de ti que eres mi hija, mientras yo me ocuparé en preparar los flagelos para seglares y sacerdotes. junio 21, 1911. No hay santidad si el alma no muere en Jesús. Estaba pensando en la celestial mamá cuando tenía a mi siempre amable Jesús muerto en sus brazos, en qué hacía y cómo se ocupaba de Jesús. Y una luz acompañada de una voz en mi interior decía: hija mía, el amor obraba potentemente en mi madre. El amor la consumía toda en mí, en mis llagas, en mi sangre, en mi misma muerte, y la hacía morir en mi amor. Y mi amor, consumiendo el amor y a toda mi madre, la hacía resurgir de amor nuevo, o sea, toda de mi amor. Así que su amor la hacía morir, mi amor la hacía resurgir a una vida nueva toda en mí, de una mayor santidad y toda divina. Así que no hay santidad si el alma no muere en mí, no hay verdadera vida si no se consume toda en mi amor. Junio 23, 1911. El amor no está sujeto a muerte. No hay poder ni derechos por encima del amor. Encontrándome en mi habitual estado, en cuanto ha venido el bendito Jesús me ha dicho: hija mía, el amor no está sujeto a muerte, no hay poder, no hay derechos por encima del amor. El amor es eterno, y para quien ama, es eterno conmigo. El amor no teme de nada, no duda de nada, y los mismos males los convierte en amor. El amor soy yo mismo, y amo tanto a quien en todo me ama y que todo lo hace por amor, que hay. Por quien lo toca, los haré quedar quemados por el fuego de mi tremenda justicia. Julio 2, 1911. Donde hay amor hay vida, sin el amor todo está muerto. Continuando mi habitual estado, en cuanto ha venido el bendito Jesús me ha dicho: hija mía, donde hay amor hay vida, y no vida humana sino vida divina, así que todas las obras, aun buenas y no hechas por amor, son como un fuego pintado que no da calor, o como agua pintada que no quita la sed y no purifica. ¡Oh! ¿Cuántas obras pintadas, o bien muertas, van siendo hechas por las personas, aun por aquellas consagradas a mí? Porque solo el amor es el que contiene la vida, ninguna otra cosa contiene tanta potencia de dar vida a todo, es más, sin el amor todo está muerto. Septiembre 6, 1911. Quien pone atención a sí mismo crece enflaquecido. Continúa casi siempre lo mismo, o sea, con privaciones amarguísimas y con silencio de Jesús. A lo más solamente se hace ver y me dice cosas repetidas, por eso no las escribo. Recuerdo que cuando yo emito algún lamento por mi estado, me dice en mi interior: hija mía, paciencia, pórtate como una valiente, como una heroína, ánimo, por ahora déjame castigar y después vendré como antes. Recuerdo también que estando pensativa cerca de mi estado me dijo: hija mía, quien quiere poner atención a las dificultades, a las dudas, asimismo, es como aquellas personas melindrosas que hacen asco de todo, y en lugar de pensar en alimentarse piensan en las asquerosidades, aunque no las hubiera, y por tanto crecen enflaquecidas, cadavéricas y así mueren. Así es de las almas que de todo quedan pensativas, crecen enflaquecidas y así mueren. Me ha dicho alguna otra cosita, pero no la recuerdo bien. Entonces esta mañana encontrándome fuera de mí misma me he encontrado al niño Jesús en mis brazos, que lloraba fuerte, fuerte,